26. Santa María y Naracheli. Vaya a la página 38 del folleto. Puede acceder a la iglesia por una puerta lateral desde la Plaza del Capitolio o por su entrada principal, a través de la famosa escalinata. Nuestra explicación comenzará en el interior. Puede sentarse o pasear por la nave central de la iglesia mientras escucha una primera explicación de carácter histórico. Accione la tecla pause hasta que esté preparado. La iglesia de Santa María y Naracheli se levanta sobre un extremo de la colina sagrada del Capitolio, donde tenían su morada los dioses de la antigua Roma. Está construida concretamente sobre las ruinas del templo de la diosa Juno, esposa de Júpiter. La cristianización de esta colina sagrada, tras el abandono de los templos paganos, es antiquísima. Algunas tradiciones mencionan ya una pequeña capilla fundada en este lugar por Santa Elena, la madre del emperador Constantino. Aunque el primer edificio cristiano atestiguado con certeza es un pequeño monasterio de monjes griegos procedentes del Imperio Bizantino, construido en el siglo VII, cuando Bizancio dominaba la ciudad de Roma. La pequeña iglesia de aquel monasterio se llamaba entonces Santa María in Capitolio. Ocupaba exactamente el brazo transversal o crucero de la iglesia actual y su entrada principal estaba orientada hacia la Plaza del Capitolio. En 1249, el Papa Inocencio IV cedió la iglesia y el monasterio a los franciscanos, que establecieron en el Capitolio la sede generalicia de la orden y emprendieron la transformación monumental de todo el complejo. La pequeña iglesia precedente quedó convertida en el crucero del nuevo templo y se le añadió la actual nave principal, mucho más amplia, como vemos, orientada hacia el Vaticano, siguiendo probablemente un proyecto del gran arquitecto y escultor Arnolfo Di Cambio. De aquella intervención del siglo XIII proceden el extraordinario pavimento cosmatesco que se puede contemplar hoy y las columnas que separan la nave central de las laterales que habían sido extraídas a su vez de diversos monumentos antiguos. Si se fija, verá que han sido calzadas con plintos de distintos tamaños para igualar su altura. Fue también en ese momento cuando la iglesia cambió su nombre de Santa María in Capitolio por el de Santa María in Araceli. El término Araceli tiene su origen en una hermosa y antiquísima leyenda, documentada ya en el siglo V. Cuentan que cierto día, a finales del siglo I a.C., el emperador Augusto acudió a este lugar para consultar a la sibila Tiburtina. Desde hacía tiempo turbaba su espíritu el rumor de que estaba a punto de aparecer un hombre más poderoso que él, y Augusto temía que su imperio se viera amenazado por algún nuevo enemigo. Para apaciguar sus temores, decidió consultar a esta sibila, una profetisa que habitaba en el Capitolio y cuyas palabras inspiraban los mismos dioses. Cuando el emperador le manifestó su preocupación, la sibila profetizó que pronto habría de descender a la tierra el Señor de los tiempos. Mientras ella pronunciaba estas palabras, Augusto vio en el cielo de esta colina una prodigiosa aparición. Una mujer bellísima, sentada sobre un altar, acogía en su regazo a un niño que, a pesar de su temprana edad, transmitía serenidad y señorío. De este modo le fue anunciado al emperador el nacimiento de Cristo, que ocurrió precisamente durante su reinado, y Augusto supo que nada habría de temer de aquel niño. Como recuerdo de su visión, el emperador ordenó construir en lo alto de la colina un altar, el Araceli, o altar del cielo. La leyenda aparece representada en distintos lugares de esta iglesia. Si se fija en la tercera columna de la izquierda de la nave central, en la parte superior podrá leer la inscripción «A cubiculum Augustorum», proveniente de la habitación de Augusto, inscripción realizada en época medieval para relacionar la columna con la leyenda del sueño del emperador. Accione la tecla pause si desea localizar la inscripción. La iglesia y el convento de Araceli jugaron también un papel muy importante en el nacimiento de las instituciones municipales de la ciudad. Después de siglos en los que Roma careció de una verdadera organización administrativa, a finales de la Edad Media comenzaron a tomar cuerpo los primeros órganos de gobierno municipal, y durante siglos sus asambleas ciudadanas se celebraron en el claustro de los franciscanos anejo a esta iglesia. También el célebre Cola di Rienzo, que asumió el control de Roma en el siglo XIV cuando los papas estaban en Aviñón, tuvo una estrecha vinculación con este lugar. Vestido con sus extrañas túnicas a la usanza romana, el tribuno paseó innumerables veces sobre los bellos dibujos de este pavimento. Ahora vamos a comenzar una somera descripción visual de la iglesia, que alberga algunas obras importantes de distintos periodos y estilos artísticos. El espectacular artesonado del techo de la nave central fue realizado en 1572 para conmemorar la decisiva victoria de Lepanto, ocurrida el año anterior, que consiguió detener la expansión de los turcos por el Mediterráneo. Pero la mayor parte de la decoración de esta nave se debe a la restauración llevada a cabo en 1689, como puede ver en los escudos que hay a ambos lados del Arco de Triunfo que cierra la nave central. Fue entonces cuando se pintaron los frescos que adornan los espacios entre las ventanas o los medallones ovalados sobre las columnas. Diríjase ahora al punto número 2 del plano del folleto, junto a la puerta principal de entrada a la iglesia. Accione la tecla pause hasta que esté preparado. Ante nosotros tenemos la tumba renacentista del cardenal d'Albret, muerto en 1465. El sepulcro, sobre el que aparece la estatua yacente del cardenal, ocupa el centro de una hermosa hornacina, adornada con dos bustos y flanqueada por dos finísimos relieves, San Miguel a la izquierda y San Francisco de Asís con los estigmas a la derecha. Este bello monumento funerario es considerado la primera obra romana y una de las más destacadas del escultor Andrea Breño. Se caracteriza por la delicadeza de la decoración, realizada sobre elementos arquitectónicos inspirados en la antigüedad romana, como pilastras y arcos de medio punto. A la izquierda de esta tumba, adosada a la cara interior del pilar, puede ver la lápida sepulcral de Giovanni Crivelli, muerto en 1432. Aunque está muy deteriorada, es también una de las obras destacadas de Santa María Inaracelli, porque está firmada por el gran escultor florentino Donatello. Diríjase ahora a la primera capilla de la nave derecha, señalada en el plano con el punto número 3, para contemplar la joya artística más importante de esta iglesia. Accione la tecla pause hasta que esté preparado. Esta es la capilla Bufalini, cuyos frescos, realizados a finales del siglo XV, relatan la vida de San Bernardino de Siena y constituyen una de las principales obras de Pinturicchio. En la pared del fondo puede ver a San Bernardino, flanqueado por San Luis de Tolosa y San Antonio de Padua, y sobre ellos a Cristo rodeado de ángeles. San Bernardino, monje franciscano del siglo XV, fundó más de 200 monasterios y realizó una importante labor de pacificación entre güelfos y gibelinos. Era tal su fama de predicador que cuando llegaba a una nueva ciudad se cerraban las tiendas y se suspendían las clases de la universidad para poder escucharle. En la pared de la derecha puede ver a San Francisco de Asís recibiendo los estigmas y la vestición o toma de hábito de San Bernardino. Por último, en la pared izquierda, en la parte superior, San Bernardino haciendo penitencia, y en el registro inferior, los funerales del santo, muerto en 1444. Aquí los paisajes ceden su lugar a elegantes arquitecturas renacentistas. Algunos de los rostros que aparecen en esta última escena son retratos de distintos miembros de la familia Bufalini, que había encargado a Pinturicchio la decoración de esta capilla. Estas pinturas constituyen una de las obras más importantes del primer renacimiento romano. Destacan sobre todo por su elegante composición, su refinamiento, la delicadeza de su colorido y la hermosura de los paisajes, rebosantes de vida y vegetación. Pinturicchio es uno de los grandes maestros en el tratamiento de los paisajes y de los fondos arquitectónicos, en los que tienen lugar numerosas escenas secundarias de carácter costumbrista, que enmarcan, sin robarle protagonismo, la acción principal. Ahora prosigamos nuestro camino por la nave lateral derecha. Unos metros más adelante llegaremos a la entrada lateral de la iglesia que da acceso a la plaza del Capitolio. Ahora, si lo desea, puede salir fuera de la iglesia para contemplar el mosaico que se encuentra sobre la puerta lateral. Se trata de una obra de la escuela de Cavallini, autor de muchos de los frescos medievales que decoraban el interior. Si se fija, verá que esta entrada se abre sobre lo que queda del antiguo campanario de la pequeña iglesia que ocupaba el crucero de la actual. La visita continuará en el punto número 4 del plano. Accione la tecla pause hasta que esté preparado. La decoración de esta capilla, efectuada en el siglo XVII, ocultó por completo los antiguos frescos de extraordinaria calidad atribuidos a Pietro Cavallini. Durante una restauración reciente ha salido a la luz este fragmento con la Virgen y el Niño y las figuras de San Juan Bautista y San Juan Evangelista a ambos lados. En muchas otras partes de la iglesia afloran igualmente restos de la extraordinaria labor decorativa que realizó la escuela de Pietro Cavallini en esta iglesia. Diríjase ahora a la capilla Sabelli, señalada en el plano con el número 5. Accione la tecla pause hasta que la haya localizado. Aquí podemos ver, uno frente a otro en las paredes laterales, dos extraordinarios sepulcros góticos. A finales del siglo XIII, el Papa Honorio IV Sabelli dispuso que en esta capilla fueran enterrados sus padres. El sepulcro de la izquierda, mencionado siempre como una de las obras destacadas de esta iglesia, corresponde al padre, el senador Luca Sabelli. La parte inferior es un sarcófago de época romana, con un relieve que representa a dos esposos entre festones cargados de frutos. Sobre él se dispone un edículo gótico ricamente adornado con mosaicos y rematado con pináculos, obra del gran escultor Arnolfo Di Cambio. El sepulcro de enfrente corresponde a la madre del Papa, la esposa de Luca Sabelli. Sobre el sarcófago con blasones vemos la figura yacente del Papa Honorio IV, su hijo, trasladada aquí junto con los restos mortales del pontífice en el siglo XVI. Ahora cruzaremos al otro lado de la iglesia, pasando por delante del altar mayor. Pero antes, fíjese en los dos bellos púlpitos de piedra que se asoman a la nave central desde el transepto. Fueron realizados por los Cosmati a finales del siglo XII y provienen de la primitiva iglesia que ocupaba esta nave transversal antes de la ampliación del templo. Sitúese frente al retablo principal, a la vista de la imagen titular de esta iglesia. Accione la tecla pause hasta que esté situado. Esta es la imagen de Santa María de Araceli, un icono bizantino de mirada triste, realizado en el siglo X u XI, instalado ahora en el centro de un retablo barroco. Este icono se sacó en procesión durante la famosa peste de 1348 que asoló toda Europa, y por su intervención en ese episodio se disputa con otra imagen de la Basílica de Santa María Mayor el título de Salus Populi Romani, salud del pueblo romano. Antiguamente la iglesia tenía al fondo un ábside, decorado con un ciclo monumental de frescos del genial Pietro Cavallini, que representaban la aparición de la Virgen al emperador Augusto y la profecía de la Sibila. Pero por desgracia, aquella extraordinaria obra se perdió por completo en 1564, cuando el Papa Pío IV ordenó demoler el ábside para ampliar el coro. Diríjase ahora hasta una elegante estructura octogonal, situada junto al otro púlpito cosmatesco en medio de la nave transversal. Accione la tecla pause hasta que la haya localizado. Esta pequeña estructura, realizada en 1605, es la capilla de Santa Elena, madre de Constantino, que según algunas leyendas, como hemos dicho, fundó el primer templo cristiano en el Capitolio. La urna de pórfido que hay en su interior conserva las cenizas de la santa. A través de un cristal en el suelo del templete, situado en la parte posterior, se puede contemplar el bello altar medieval que hoy queda semisepultado por la elevación que sufrió el presbiterio. Accione la tecla pause si no lo ha localizado. Durante mucho tiempo se pensó que este era el altar que mandó construir el emperador Augusto después de su visión. En realidad, es una interesante obra del siglo XII o XIII, con una rica decoración cosmatesca. En sus esquinas se pueden ver dos pequeños relieves de la Virgen con el Niño y el emperador Augusto, alusivos a la famosa leyenda. Las excavaciones realizadas en el siglo XX bajo este altar han demostrado que en este punto había un lugar de culto antiquísimo, fundado sobre muros romanos. Ahora, localice el monumento funerario del cardenal Acuasparta, señalado con el punto número 8 en el plano del folleto, y accione la tecla pause hasta que llegue allí. Este monumento es también obra de los Cosmati y constituye otra de las obras importantes de esta iglesia. El cardenal Acuasparta, fallecido el año 1302, había sido prior de los franciscanos, que eran ya titulares de esta iglesia, y embajador del Papa Bonifacio VIII. La tumba presenta la estructura característica de la arquitectura funeraria italiana de la época, con dos ángeles que descorren las cortinas del sepulcro como si fuera un lecho y permiten contemplar el cuerpo yacente del cardenal. El fresco que decora el espacio superior de la tumba representa a la Virgen y al Niño, acompañados por San Mateo y San Francisco. La obra se atribuye a Cavallini, del que ya hemos hablado. Este extraordinario pintor, el más importante del medioevo romano, considerado el precursor de Giotto, fue uno de los primeros en superar la rigidez del arte medieval. Fíjese, por ejemplo, en la humanización de las relaciones entre la Virgen y el Niño, que se toman dulcemente de la mano. En la pintura de Cavallini, las figuras cobran mayor soltura y naturalidad, anunciando a comienzos del siglo XIV los primeros albores del Renacimiento. Terminaremos nuestro recorrido por el interior del templo en la célebre capilla del Santo Bambino, señalada con el número 9 en el plano. Accione la tecla pause hasta que esté preparado. Esta pequeña imagen fue realizada en Jerusalén en el siglo XV. Se cuenta que uno de los monjes franciscanos que custodiaba los santos lugares tomó un trozo de madera de olivo proveniente del huerto de Getsemaní para tallar la figura del Niño Jesús. Terminada su tarea, se dejó vencer por el cansancio y mientras dormía a la sombra de uno de los olivos, unos ángeles descendieron del cielo para pintar la pequeña talla. Cuando despertó y contempló maravillado el prodigio, lo comunicó inmediatamente a sus superiores, que ordenaron trasladar la milagrosa imagen hasta esta iglesia, donde la orden tenía la casa central. La imagen del Niño Jesús, instalada en esta capilla tras un azaroso viaje, comenzó a obrar algunas curaciones inexplicables y pronto se extendió la costumbre de llevarla a los hospitales y de pedirle todo tipo de favores. El Santo Bambino de Araceli, como es conocido popularmente, sigue recibiendo millares de cartas que cada cierto tiempo se queman sin haber sido abiertas. Y las joyas con que los romanos adornan esta pequeña figura de la cabeza a los pies se venden cuando es preciso para ayudar a los damnificados por inundaciones, terremotos y otros desastres naturales que aflijan Italia. Pero quizá las tradiciones más hermosas relacionadas con este niño tienen lugar en Navidad, cuando la empinada escalinata de la iglesia se adorna con centenares de velas y se llena de gente que le canta villancicos. Ese día, la imagen es conducida en procesión a una capilla de la nave izquierda, donde, durante las Navidades, los niños le leen poemas, recitan oraciones o hacen sus peticiones desde un pequeño púlpito. El Día de Reyes, antes de ser devuelto nuevamente a esta capilla, el Santo Bambino es llevado al exterior de la iglesia y desde lo alto de la escalinata se bendice con él a toda la ciudad y a sus habitantes. Desafortunadamente, la imagen del Santo Bambino tallada en el siglo XV fue robada en 1994 y hasta el momento no ha sido recuperada, de modo que hoy contemplamos solo una copia. Antes de salir al exterior, puede acercarse a la capilla señalada en el plano con el número 10, decorada en el siglo XV por Benozzo Gozzoli, un colaborador de Fra Angelico, aunque de todos los frescos que realizó, solo queda hoy el del altar, dedicado a San Antonio de Padua. Nuestro comentario terminará ante la fachada principal de la iglesia, en lo alto de la escalinata. Accione la tecla pause hasta que esté preparado. Nos encontramos en el punto más alto de la ciudad, donde se apostaban los antiguos sacerdotes romanos para observar el cielo, acechando en el vuelo de las aves una señal de los dioses. Y sin duda desde aquí podrá disfrutar de una buena vista de Roma. Pero ahora fíjese en el gran monumento a Víctor Manuel II que tenemos junto a nosotros. Su construcción, en el siglo XIX, obligó a derribar el complejo monumental del antiguo convento franciscano y otros edificios medievales y renacentistas. La austera fachada de ladrillo de Santa María y Naracelli, encajada entre la gran mole blanca decimonónica y la armoniosa plaza del Capitolio, ofrece una imagen pintoresca. Es probable que no la encuentre particularmente hermosa, pero resulta innegable el poder de sugestión de este edificio medieval. La parte superior de esta fachada estuvo antaño cubierta de mosaicos, pero hoy toda la decoración se concentra en las tres puertas de ingreso realizadas en el siglo XIV, aunque presentan numerosos añadidos y reformas posteriores. Flanqueando la puerta principal puede ver a un lado el escudo del Papa reinante y al otro el del Ayuntamiento de Roma. Este segundo escudo indica el estrecho vínculo que une a la ciudad con la Iglesia Capitolina, que puede ser considerada propiamente como la Iglesia del Senado y el pueblo de Roma. Durante el periodo de dominación napoleónica, a comienzos del siglo XIX, la Iglesia fue desacralizada y utilizada como establo, y se proyectó dotarle de una nueva fachada, una obra que, afortunadamente, nunca se llevó a cabo. Por último, haremos un breve comentario sobre la famosa escalinata de esta iglesia. Según la tradición, fue construida por los romanos como esvoto a la Virgen de Araceli, en agradecimiento por haberle salvado del terrible azote de la peste negra que se cobró 40 millones de vidas en Europa en 1348. El primero en ascender sus 124 escalones fue el tribuno Cola di Rienzo, al que la ciudad entregó el gobierno municipal durante la ausencia de los papas. Desde este lugar, Cola di Rienzo acostumbraba a dirigirse al pueblo vestido con la púrpura de los antiguos emperadores. En sus arengas invitaba a la ciudadanía a liberarse de la tutela de los clanes nobiliarios y les mostraba sus sueños de grandeza y el modo en que pensaba recuperar el prestigio de la antigua Roma. Pero en 1354 fue asesinado en un tumulto popular a escasos metros de aquí, y con él la depauperada Roma medieval, una ciudad de apenas 20.000 almas semiabandonada y en ruinas, olvidó sus sueños de grandeza.